Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día del Escritor, en conmemoración del natalicio de Andrés Bello, quien fue poeta, legislador, ecologista, ensayista, político, educador, filósofo, crítico, escritor, humanista y uno de los intelectuales más importantes del país y de Latinoamérica. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Artista Humberto Córdoba Rodríguez presenta su exposición Intensidad. Presidente Maduro se reúne con Buró Político para cierre victorioso. Estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia desarrollan proyectos socioproductivos. FITVEN 2022 permite cerca de 200 intenciones en negocios. Más del 68% de electores cubanos votaron en comicios municipales. MINEC evalúa salubridad del lago de Maracaibo. Cultura. Amantes del arte y público en general podrán disfrutar de la nueva exposición Intensidad del artista plástico Humberto Córdoba Rodríguez en el vestíbulo del Museo Arturo Michelena. La muestra del artista del mes está integrada por 12 piezas de dimensiones variables y cuentan con la curaduría e investigación de Valquiria Arteaga. Arteaga explicó que debido a las múltiples facetas del artista, como diseñador gráfico, terapeuta, astrólogo, su propuesta no se puede enmarcar dentro de una misma corriente. Los músicos Carlos Camacaro, Rubén Contreras y Wilmer Aldana, de la agrupación Tambor Show Mano de Candela, visitaron el noticiero Cultura al Día el pasado viernes para conversar sobre su trabajo. Contreras ofreció detalles del proyecto. Mano de Candela es una agrupación de tambor afrovenezolano. Nos hemos enfocado un poco más en hacer Tambor Show, respetando y manteniendo siempre nuestra cultura popular, pues obviamente de ahí es donde trasciende y viene toda esta situación de musical que nosotros estamos planteando. Nuestro proyecto mayormente está basado en fusiones y en fusión de ritmos y shows de todo tipo. Manuel Candela nace hace 5 años, somos 8 integrantes actualmente. Nuestro proyecto Mano de Candela nace luego una presentación privada que tuvimos cerca ya en la parroquia Sucre, nosotros donde vivimos, Katia. De ahí en adelante, bueno, nos animamos y decidimos obviamente proyectarnos, dar la agrupación a conocer. Asimismo, compartieron información sobre los espectáculos de los cuales han sido parte. Tuvimos la oportunidad de participar en el certamen del Miss Venezuela, apoyando como barra y formando equipo de trabajo de quien representó a Miss Lara, Sara Loyo. Tuvimos la gran oportunidad de tener una presentación en la Exponáutica, en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Hemos participado en eventos públicos de celebraciones de entes gubernamentales, como los entes gubernamentales, show privados. Realmente, bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos en una emisora de radio digital, que obviamente sumó mucho a nuestro proyecto. Y pues bueno, ahí creamos un buen material musical y gracias a Dios, bueno, aquí vamos. Por otro lado, Carlos Camacaro, uno de los fundadores, conversó sobre sus inicios como director de la agrupación, rol que ahora ocupa Contreras, y cómo la carrera de Manu y Candela, a pesar de sus altos y bajos, ha sido fructífera y próspera. Somos Cultura. El Boulevard Lamas de los Teques fue el escenario propicio para subir el telón en el municipio Guaycaipuro e inaugurar la novena edición del Festival de Teatro de los Teques 2022, Capital en Escena. En la apertura estuvo presente Álvaro Delgado, presidente de la Fundación Somos Guaycaipuro, quien resaltó la oportunidad que tendrán las personas de disfrutar las obras de teatro. Por su parte, Gabriela Simosa, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Miranda, manifestó su satisfacción de acompañar el acto inaugural del segundo festival de teatro más importante del país. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión este lunes con el Buró Político del PSV para el cierre victorioso del presente año 2022. Así lo señaló el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que los miembros de la Tolda Roja se encuentran impregnados de la mayor alegría y con un espíritu optimista, trabajando para lo que será el remate victorioso de este año 2022. En la reunión estuvieron presentes el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, así como Pedro Infante, Tania Díaz, Carmen Meléndez, entre otros. Somos Noticia. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, expresó que la reanudación del diálogo en México beneficia al pueblo venezolano. Hemos estado revisando, discutiendo algunos temas, bueno, de interés nacional, no solo nacional, sino internacional también, y de internas de nuestro partido. Hoy cada enlace del partido, cada enlace estatal, está presentando ante este colectivo de la dirección nacional las recomendaciones, las propuestas que vienen de los estados y principales ciudades del interior del país para los equipos políticos municipales y estatales. Una propuesta que debe ser revisada de cara a los postulados y las postuladas y de cara, pues, por supuesto, a que el Partido Socialista Unido de Venezuela pueda fortalecer de manera integral toda su estructura. Durante una rueda de prensa, Cabello señaló que la Tolda Roja aplaude la reunión del diálogo con la oposición en México. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela aplaude el reinicio del diálogo en México. Con resultados concretos, propuestas y resultados concretos, donde el pueblo de Venezuela, pues, es el principal beneficiado. Desafortunadamente, ustedes saben que ahí solo acude un sector de la oposición, solo un pequeño sector de la oposición, pero ha sido el sector de la oposición que de alguna manera ha mantenido como norma política la violencia cuando tenían guarimba, los golpes de Estado, y con ellos el presidente ha ordenado desde el principio, vamos a hablar, ¿qué es lo que quieren? El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, respaldó de forma categórica el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, que se llevó a cabo en la Ciudad de México por parte de la delegación del gobierno bolivariano, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y un grupo opositor del país. En tal sentido, el máximo representante del Sistema Nacional de Control Fiscal manifestó su beneplácito ante este tipo de acciones que buscan el compromiso entre ambas partes, en beneficio de toda la ciudadanía. Regionales. El los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia desarrollan proyectos socioproductivos en el municipio Cabimas. La estudiante Dexibel Palencia, una de las responsables de los proyectos, ofreció detalles. Se han resaltado muchos proyectos de gran envergadura, el cual se van a presentar algunos en la Expoferia de Investigación. Son muchos realmente, pero en los que se pueden destacar son la creación de dispositivos de medidores de función pulmonar para lo que es el desarrollo del sector salud venezolano, con la finalidad de proporcionar un gran cambio positivo en nuestro país. Esta universidad ofrece 13 programas nacionales de formación y 12 avanzadas que responden a las necesidades de la población. El rector de la institución, Pedro Isea, explica cómo estos proyectos se alinean con los motores productivos del país. Proyectos que dan respuestas a las necesidades de la población que están asociados a los motores productivos del país y fundamentalmente tienen que ver con la medicina, con la electromecánica, con la mecánica, con la electrónica y por supuesto nosotros tenemos nuestros laboratorios y nuestros muchachos, nuestros estudiantes están investigando en el área de medicina y bueno, eso nos tiene bastante contentos. El secretario ejecutivo de Obras y Servicios Públicos del Estado Guárico, Sergio Rodríguez, ofreció un balance de los trabajos que se vienen realizando en la entidad llanera en materia de infraestructura y servicios públicos. En este sentido, Rodríguez expresó que las labores realizadas a través de los 10 vértices del plan de gobierno se demuestran en todos los trabajos ejecutados en los 15 municipios y 39 parroquias del Estado. Asimismo, enfatizó que desde su secretaría se lleva un plan de trabajo de manera articulada con el Poder Popular para continuar impulsando los servicios públicos a su óptimo funcionamiento. Economía. El día de ayer, autoridades del estado Anzoátegui informaron que cerca de 200 intenciones de negocios se generaron a través de la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo Venezuela, FITVEN 2022, que se realizó en el hotel en Maremares, ubicado entre las ciudades de Lechería y Puerto La Cruz. A través de un comunicado destacaron que cuentan con el impulso de los planes de formación y capacitación de operaciones comerciales por parte de las compañías internacionales. Por su parte, el ministro para el turismo, Ali Padrón, expresó que los resultados son satisfactorios para el fortalecimiento y aumento del turismo receptivo en Venezuela. Representantes y dirigentes de servicios públicos y vivienda acudieron a la plenaria 522 del motor Construcción, coordinada por el Ministerio para Hábitat y Vivienda en la sede administrativa de la Corporación Socialista del Cemento. El ministro de la cartera, Ildemaro Villarruel, resaltó que esta actividad busca avanzar en los diferentes ámbitos de este sector para la consecución de las metas establecidas, rumbo a los 5 millones de viviendas otorgadas al pueblo venezolano. Por su parte, el presidente de la institución cementera, Neptalí Acosta Prieto, destacó que la industria del cemento y el aparato industrial del Estado están dando pasos seguros y preparándose para atender la demanda de todos los industriales de la construcción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, Alina Balseiro Gutiérrez, comunicó este lunes que más de 5 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto en los comicios municipales, lo que representa el 68.58% del padrón electoral. La funcionaria cubana precisó que del total de boletas depositadas en las urnas, resultaron válidas el 89.11%, mientras que el 5.22% fueron votos en blanco y el 5.67% de las papeletas fueron anuladas. Son las 12:16. El día de ayer, la Asamblea Legislativa de Bolivia comunicó que recibirá el proyecto de ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en las esferas financiera y electoral, iniciando el trámite en la Comisión de Constitución. De acuerdo con nota de prensa de Telesur, tras recibir la ley aprobada por más de 2/3 de los votos de los diputados, la madrugada del pasado sábado se convocará a una sesión ordinaria, la cual se realizaría el martes, para remitir la norma a la Comisión de Constitución, presidida por la senadora Patricia Arce. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, Román Jaques Liranzo, informó que los próximos comicios presidenciales se celebrarán el 19 de mayo de 2024. De acuerdo a Telesur, el calendario presentado registra las fechas para el venidero proceso y contiene además las obligaciones administrativas y legales a considerar para que el mismo inicie en 2023 y finalice en 2024. En declaraciones a medios locales, Jaques Liranzo aseguró que la entidad electoral trabaja para garantizar la tranquilidad de los votantes. Haciendo un resumen general de nuestro calendario, estamos hablando de que tenemos 485 actividades, de esas 485, 376 son del orden administrativo y el periodo de ejecución comprende los 46 meses, es decir, todo el año 2021 más los meses que están comprendidos entre el 2022 y el 2024. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó en el marco del cuarto foro empresarial de energía ruso-chino que la cooperación energética con el país asiático es de suma importancia en las relaciones entre ambos países. De igual forma, el titular del Kremlin precisó que ambas naciones llevan a cabo proyectos conjuntos a gran escala, tanto en territorio chino como en la zona del Ártico ruso. Por otro lado, Putin recalcó la importancia del foro para consolidar el diálogo bilateral entre las instituciones estatales, las principales empresas energéticas, los mecanismos financieros y los expertos. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, junto a su equipo, navegaron este lunes el lago de Maracaibo para medir los parámetros físico-químicos que determinan el estado de salubridad del reservorio. En su cuenta de Instagram, indicaron que esta actividad forma parte de un movimiento gubernamental que permitirá gestionar acciones efectivas, orientadas a la conservación y mantenimiento de los bienes naturales del país. Asimismo, estas actividades se realizan con el fin de afianzar y garantizar la preservación y el bienestar de las riquezas naturales que forman parte del patrimonio nacional. Son las 12:20. Como parte del Plan Nacional de Reforestación 2022-2023, servidores del Ministerio para el Ecosocialismo reforestaron este fin de semana una hectárea que corresponde a la cuenca de la Quebrada Segovia, que aporta el 80% del agua que consume la ciudad de Boconó, en el estado Trujillo.